Queremos comenzar con un canto que cantemos juntos. Hoy hay para todos, aunque no se reparte al mismo tiempo, es lo único que quiero aclarar. Al que viene triste, al que ya encontró, al que viene alegre, al que no sabe qué hace aquí. Para todos hay un poco. Es cuestión de espera. Pero queremos comenzar de todas maneras con un canto que ponga los puntos sobre las íes. Un canto sencillo. Hace mucho tiempo, curiosamente con niños, compuse este canto. Ya muchos de ustedes lo conocen, por lo que le pedimos que no solo lo oiga, cántelo con nosotros. Se llama Gloria. Y cántalo con todo tu corazón. Gloria. Gloria. Señor. Chavos, le pedimos que se pongan de pie y lo cante con nosotros, a que muevan esos pañuelos, esas manos y lo cantemos fuerte. Pidiéndole a la gloria de Dios que venga sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre tu corazón. ¡Hey! Crea en un Dios grande y verás un Dios grande. No te pido que sientas, te pido que creas. Y junto con los ángeles cantamos. Señor, a Jesús, aplauso para el que se lo merece.